Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte. Hoy es 28, jueves de diciembre. Ya estamos terminando el año y estamos en Me Asomo por la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio, 3548-570-333. Y vamos los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal a las 9 de la mañana. Radio Municipal San Esteban. El programa de hoy es grabado, espero les guste. Ayer estuvimos en la Plaza San Martín, en el centro de Capilla del Monte, con un grupo de vecinos autoconvocados para pedir que el DNU o el decretazo de Milei no lo aprueben. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, un saludo para todos y buenas tardes, Daniel Salvatore. Dieguito, buenas tardes a todos y a todas. Como decís, terminando el año y en el balance rescatamos la nueva experiencia con los compañeros de una radio, muchas voces, su compañerismo, su disponibilidad, y sabemos que podemos seguir contando con ellos, así como ellos con nosotros. Estuvimos en el cacerolazo de ayer a la tarde, autoconvocado por los vecinos de Capilla del Monte. Empezamos siendo 9, 10 y llegamos a 50, y después marcharon por la techada cantando y reconociendo que Milei dijo que él no mentía, pero nos mintió y nos apareció con un DNU que intenta destruir todo, y ahora esa ley ómnibus que también termina por hacer desaparecer la esencia del argentino. Y bueno, eso movilizó en muchos lugares y me sentí contento de poder ser también en pequeña escala partícipe de esa lucha por los derechos de todos. Muchos votaron a Milei creyendo que lo que decía iba a traer un nuevo cambio, pero él solamente repite lo que hizo Martínez Dios, lo que hizo Cavallo, lo que hizo Menem, lo que hizo Macri, lo que hizo De la Rúa, Sturzenegger, y hoy todos ellos están casi metidos en la misma bolsa, con el solo propósito cipayo de querer destruir a nuestro país. Así que fuerza a resistir y a tratar de convencer a aquellos que engañadamente pusieron su voto para que este gobierno asuma y esté haciendo los desastres y los desmanes que está generando o intenta generar. El programa de hoy está grabado, así que, bueno, les deseo que empiecen bien el año, sin olvidar que sin lucha los derechos no se pueden defender, sin lucha los nuevos derechos no se pueden conquistar. Así que a ajustarse los pantalones y a avanzar confiados de que Argentina tiene mucho, mucho para dar. Queremos también agradecer a la Radio Municipal de San Esteban, que nos permitió durante el transcurso de este año poder compartir junto a ellos de manera diferida nuestros programas, y deseamos que esa radio pueda crecer y poder seguir comunicando las cosas que San Esteban necesita poner al frente e informar. Desde ya, muchas gracias a todos y a los colaboradores que hicieron de este programa un espacio realmente importantísimo. Gracias a todos y cada uno y cada una. Vamos entonces con una selección de canciones que fuimos compartiendo a lo largo de todo este tiempo que nos conocemos y nos asomamos juntos. Guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA

una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez y felicitarlo por sus 65 cumpleaños. Acaba la columna de Martín. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, muy buenas tardes, Diego, Dani, toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez y esta es mi botella en el mar. En principio, pedir disculpas, el martes no estuve con ustedes, me hubiera gustado. Son días de muchísima motivación para estar comunicando. Pero fue mi cumpleaños, esas cosas que pasan en la vida, fue mi cumpleaños, cumplí 65. Y la mención a mi cumpleaños de los 65 no es casual en esta botella que arrojo al mar periódicamente para que llegue a quien llegue y que si sirve, que le sea de provecho. Estamos enfrentando uno de los periodos más trágicos de la historia de la República Argentina, con la sana excepción de la dictadura militar que comenzó en el año 1976. Y de hecho, y en vista de alguna de las cosas que se está pretendiendo legislar y atribuciones que pretende asumir el Poder Ejecutivo Nacional, de alguna manera estamos volviendo al 76. Y hasta casi te diría peor. Hay un ejercicio de cinismo. Miren, yo muchas veces me fijo en las figuras, ¿no? Los símbolos. Hay cosas que pasan, hay cosas que uno ve, hay fotografías que uno ve, imágenes que entran en la cabeza y generan efectos. Yo no sé ustedes, pero ver al ministro del Interior, Francos, entregando un paquete voluminoso, que es justamente un paquete de medidas que incluye una extensión del DNU con 300 y pico de leyes más para tratar en el Congreso. Era la entrega del paquete de entrega. O sea, ese paquete que entregaron significa lo que van a entregar. Claro que en materia de símbolos es una locura entregar el paquete envuelto con un moño y que el moño esté hecho con los colores de la bandera argentina, porque el símbolo era están entregando la Argentina, la están regalando con moño y todo. El que recibía el paquete era un señor de apellido Menem. ¿Seguimos con la simbología? ¿Hace falta que explique lo que significa que una persona de apellido Menem, a la sazón sobrino del que fuera presidente de la República Argentina, reciba este paquete de entrega? ¿Hay que explicarlo eso? Es una tragedia en sí misma. La sonrisa y la perversión y el cinismo de hacer todo ese acting de entrega del paquete, el abrir el lazo, el moño y mirar con emoción. No, muchachos, la gestión documental es electrónica. Está hecho todo para que alguien, alguno de los que todavía le creen alguno de los que todavía quieren apoyar a este gobierno se emocione y diga, mirá vos, esta es la salida, el kickoff, como dicen en el rugby, ¿no? La patada inicial de una nueva Argentina. Sí, indiscutiblemente es la intención de pegar la patada inicial a la República Argentina, pero yo diría que es la patada final. Es el inicio de la destrucción meticulosa de la República Argentina tal y como la conocemos hoy. Una de las cosas que ha sucedido, y es atroz porque el articulado es extensísimo y no es casual que hayan metido todo junto, una de las cosas alarmantes para aquellos que están escuchando y son jubilados, es que ya manotearon, el término es ese, ya lo manotearon, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. La friolera de 73 mil millones de dólares. Y esos 73 mil millones de dólares van a parar a la mano de Luis Toto Caputo. Es como entregarle un camión de caudales lleno de guita, abierto al Gordo Valor y a la Garza Sosa. Para los que no saben quiénes son, pónganlo en Google, los que son muy jóvenes. Eran los asaltantes de camiones blindados más famosos de la Argentina. Es una locura entregarle 73 mil millones de dólares a Luis Toto Caputo, un tipo que tendría que estar preso, un tipo que generó un endeudamiento para la Argentina del que no sabemos cómo vamos a salir, o mejor dicho, no sabíamos cómo íbamos a salir de ese endeudamiento. Y lo que van a generar ahora va a ser peor. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Sí, porque aparte de manotear los fondos del ANSES, van a vender todas las propiedades del pueblo de la nación argentina que administra el Estado, porque ese es el otro tema, no son del Estado, son del pueblo de la nación argentina gestionados por el Estado, que es el administrador de todos los recursos del país. Claro que ahí empieza otro tema. Lo escucho al imbécil, ya un hombre que tendría que estar asumiendo su condición de que está medio gagá, ex ministro de Menem, ex ministro de la corte de Menem también, y facilitador de las privatizaciones en la época de Menem, del maldito Menem, lo escucho hablar con un cinismo absoluto, diciendo que Milei es prácticamente la figura de un rey. Y uno dice, es un absurdo, no, están haciendo una broma. No, no están haciendo una broma, porque cuando ustedes profundizan en las atribuciones que pretende a través de este paquete de leyes asumir el Ejecutivo Nacional, transfiriendo de hecho potestades del Legislativo, del Congreso, traspasando esas facultades del Congreso a la Presidencia de la Nación, se está coronando. Pero aparte, hay un montón de medidas que son el liso y llano establecimiento de un estado de sitio. El establecimiento de un estado de sitio, prohibiendo incluso hasta las congregaciones de más de tres personas. Más de tres personas, como en la época del proceso del 76. Estamos todos locos, la gente no se da cuenta de eso. Sí, hay gente que se está empezando a dar cuenta. ¿Y saben por qué se da cuenta? Porque hay otros símbolos que se llaman números. Y cuando van a la góndola y ven que los números siguen creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, entonces no era Massa el que tenía la culpa. Y la campaña no era la campaña del miedo, era la campaña que decía la verdad de lo que iba a pasar. Casi como una especie de oráculo. ¿Cuánta gente de la que votó a esta fórmula de gobierno en este momento sigue pensando lo mismo? Pero con sinceridad, ¿eh? ¿Quién se anima a salir a la calle a defender lo que está pasando? Y no estoy hablando de los descerebrados manejados por la muñequita pepona esa que maneja las redes sociales, o bien del pálido muchacho que se cree que es el presidente cada vez que habla, que es el vocero presidencial. No. Estoy hablando de la gente que votó. ¿Por qué no ponen en sus perfiles de redes sociales "yo lo voté y lo banco" y lo mantienen durante 4 años? Manténganlo durante 4 años. Cuando se otorgan a partir de este paquete de medidas incluso facultades de patrullaje de los mares argentinos a una fuerza extranjera. Es una locura. Es cuando yo digo que esto es una distopía, esto es una pesadilla, es inimaginable, creo que me quedo corto. Y ustedes Probablemente los que me escuchan frecuentemente recordarán todo lo que dije antes de las elecciones. Porque miren, hay una cosa que yo sostengo, es una frase mía, que dice, si parece loco, es loco. No hay gente que parezca loca y sea cuerda, porque la persona que se comporta como loca, está loca. O sea, no hay un dice, no, se comporta como un loco, pero es un tipo recontracuerdo. Y después el autoritarismo. Y después los millones de pesos gastados para meter a los cuatro perros que tenía encadenados en un departamento de tres ambientes, pero resulta que ahora necesitan 95 millones de pesos, perdón, de espacio verde en la Quinta Presidencial de Olivos. O el uso de transporte presidencial para ir a Mar del Plata en un acto de absoluta frivolidad a ver a una persona con la que él mantiene una relación amorosa, pongamos, pero que no tiene ningún papel oficial. El tipo se siente coronado y hay una corte aplaudiéndolo porque nadie le dice al rey que está desnudo. Pero por otro lado, ¿saben por qué? Porque les conviene lo que está pasando a un montón de tipos. La Asociación de Empresarios Argentinos está de fiesta. Está de fiesta. Macri está de fiesta. Están de fiesta muchos empresarios. ¿Y saben por qué están de fiesta? Porque van a afanar en forma absolutamente desembosada. Marcos Galperín, devenido ahora tuitero a favor del gobierno, el dueño de Mercado Libre. Hay un montón de cosas que llevan nombre y apellido dentro de los artículos que generan esa libertad. Llevan nombre y apellido, ¿y saben qué? Los trabajadores van a volver a pagar ganancias, que ahora lo van a llamar ingresos personales, es lo mismo. Le van a cobrar a los trabajadores mientras aumentan las exenciones impositivas para las grandes empresas. Las farmacias, los medicamentos, los jubilados, no solamente se quedan con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La fórmula de actualización de los jubilados cayó en desuso y el sueldo de los jubilados va a aumentar solamente por decreto presidencial. Entonces, va a aumentar lo que se le ocurre a los que cobran la mínima y va a achatar la pirámide de los que cobran jubilación. Es una estafa, y es una estafa no porque los jubilados que cobran la mínima estén cobrando bien, porque por supuesto que es una miseria lo que cobran, pero hay gente que ha aportado fortuna durante toda su vida, fortuna. Muchísimo dinero aportó durante muchísimas décadas para encontrarse ahora que viene este señor y decide que no hay ninguna seguridad jurídica en la Argentina y muchísimo menos seguridad previsional. Y ahí viene a colación la mención que yo hacía de los 65 años míos. Por supuesto que puedo seguir trabajando, por supuesto que no bajo los brazos, pero tiene que ser una elección mía y no una elección de un gordo mamarracho que simplemente está a la cabeza de un montón de tipos que vinieron a afanar la Argentina. Ayer acompañé la marcha de la CGT. Ayer acompañé emocionado y orgulloso la marcha de la CGT. Porque es una protesta que transcurre dentro de los carriles de la democracia y dentro de la ley. Sin embargo, el mamarracho de ministra de Seguridad asegura que no, que hay que seguir el protocolo antipiquete. ¿Qué piquete? Era una manifestación en protesta por una medida presidencial. No era un piquete. Y ahora, también viene la otra. Que si ustedes se expresan en las redes, recuerden que Bullrich mandó a meter preso a un tipo por un tuit. Por un tuit mandó a meter preso a un tipo. Le allanaron la casa, hicieron todo un procedimiento como si fuera un narco mexicano. Así que también va a haber que cuidarse en las redes. Y también ahora desaparece la figura de la legítima defensa, modifican el Código Penal. Entonces con cualquier excusa un policía va a sacar el bufoso, queridos amigos. Le va a pegar tres tiros en el pecho y después va a decir que ustedes lo putearon y eso era razón suficiente para pegarles un tiro. Es así. Es un Estado autoritario. Es un Estado dictatorial. Es la propuesta de un infierno y no, bajo ningún punto de vista, se puede permitir que esto pase. Ahora bien, yo soy un demócrata convencido. No puedo cometer ningún acto que vaya contra las leyes. Pero tampoco puedo aceptar que me manipulen las leyes para que yo ni siquiera pueda protestar o expresarme. De eso se trata. Están manipulando todo este plan de medidas de seguridad. Es para que la gente no se manifieste. ¿Cuánto va a aguantar esta presión el país? ¿Cuánto va a aguantar la sociedad esta presión? Y por último, y para cerrar, salvo las honrosas excepciones de Juan Grabois, Axel Kicillof y no sé quién más, no me viene a la mente ninguno porque no he visto a ninguno, hay un silencio absoluto por todos los políticos que en este momento ya, recuerden que yo dije el otro día que tendrían que ir a abrazar el Congreso, es una vergüenza, y también hay que tener en cuenta quiénes pueden llegar a dejar pasar esta ley, quiénes van a votar a favor de este mamotreto dictatorial. No se puede olvidar eso. Tendrían que estar todos los políticos, todos, y todo significa todos, ¿eh? Porque si a mí me eligen diputado, después me dicen, sí, vos sos diputado, pero a partir de ahora decido todo yo, tu laburo de legislador no vale una puteada. Entonces, ¿para qué es diputado una persona que es representante del pueblo? Representante del pueblo. Los representantes del pueblo no pueden representar al pueblo porque el presidente decide que no lo pueden representar. De eso se trata. Hay demasiada tibieza de todos los líderes, algunos impuestos, otros, pongamos que naturales o históricos, demasiada tibieza, ¿eh? Después hablaban de la tibieza de Alberto Fernández, mamita, dan vergüenza, son muy pocos los que están poniendo la cara en este momento. Y no les digo los huevos porque queda feo. Queridos amigos, presten mucha atención a lo que está pasando y cuando tengan que manifestarse en contra de las medidas, no dejen de hacerlo. Ya sea con una cacerola, ya sea plegándose a un paro, ya sea marchando o lo que fuese, estamos asistiendo a lo que podría ser el principio del apocalipsis argentino. Soy Martín Bermúdez y no puedo menos que hablar estas cosas. Pero a pesar de eso les deseo que terminemos el año en paz y que el año 24 nos permita poner justicia sobre este manto de descalabro institucional y este atentado a la democracia. Esta fue mi botella en el mar, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta, resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando.

convertido en una estrella, fue elegido para representar a España en el festival Eurovisión. Serrat eligió el titiritero, pero las autoridades le pidieron que interprete La La La. Serrat solo la cantaría si lo podía hacer en catalán. Las autoridades, furiosas, lo retiraron del festival. Pese a la censura franquista entre 1969 y 1974, conquistó América Latina y se consolidó como compositor y arreglador. Sus LP, dedicado a Antonio Machado, poeta, Mediterráneo y a Miguel Hernández, son sencillamente geniales. Estando de gira en México, el gobierno franquista ejecuta a 5 miembros de ETA. Serrat condena la acción al propio gobierno, desencadenando un incidente que determinó su exilio. Luego de 2 años de penurias y ostracismo, la muerte de Franco le abrió las puertas de su patria, aunque tardó en reinsertarse en el mundo artístico español. Los LP, En Tránsito y Cada Loco con su Tema, demostraron que aún tenía mucho para dar. Demostró que en él vive el espíritu de Pablo Neruda, Mario Benedetti, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado. Musicalizó las emociones de varias generaciones. Luego de reafirmar su vigencia en multitudinarios recitales en América Latina, editó Fabin Ein Ketin Vianis. En directo, El Sur también existe y Bienaventurados, todas obras maestras. En 1997 realizó una gira mundial junto a Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos, llamada El Gusto es Nuestro. En el epílogo de su carrera encontró en Joaquín Sabina alguien con quien tirar paredes y fue quien mejor lo describió con una frase muy acertada. Tendría que estar prohibido un fulano así. A continuación escucharemos un poema en la voz de Joan Manuel Serrat. Un poema de Walt Whitman. Dice un poema de Whitman. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Y que la hormiga es perfecta. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo. Sube la calle, pedaleando la sos el viento que me trae. Bicicletas por el aire, sos el viento que me trae. Bicicletas. Sepia, letra infantil que se despereza. Carta de abuelo sobre sepia, letra infantil que se despereza. Ah, mirare tungere, como cuando era chica. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, vamos con Silvia Villegas, que es nuestra columnista, profesora de historia, militante y amiga desde Córdoba, y volvemos. Queridos Daniel y Diego, hoy me asomo a la historia de nuestro país con particular desánimo. Aunque es el Día de los Inocentes, probablemente esta época será recordada como época de ignorantes de la historia, de ingenuos frente a la realidad, de los incapaces del buen gobierno, de los indiferentes a los desposeídos. Soy consciente de lo necesario que resulta en estas horas aciagas afirmarse en la historia, en la experiencia histórica del pueblo argentino, de las mayorías, que desde luego es una manera de pararse frente a la historia, en tanto estamos siendo estafados en términos históricos. El liberalismo argentino del siglo XIX tiene muchos puntos de contacto con el liberalismo contemporáneo. No obstante, en historia es de rigor comparar lo comparable, y lo incomparable entre este y aquel es que la historia social y política argentina ha tenido experiencias fundamentales de cambio y transformación que trajeron a la palestra sujetos, comunidades, clases sociales y actores políticos claves por su liderazgo y ruptura de mandatos patronales, patriarcales, de dominación, sujeción y hasta esclavitud. De tal manera que no está permitido a nadie arrogarse el papel de mesías, loco, y hacer caso omiso de la historia. En historia no hay punto cero y un recomenzar. Siempre hay historia, y por lo tanto hay experiencia, conocimiento, logros, infortunios, luchas y de tanto en tanto victorias. Una de ellas es la consolidación de la democracia, la cual crea un espectro de sensibilidad social que ahuyenta necesariamente todo autoritarismo. Como hoy es el último programa del año 23, estas reflexiones en torno a la historia tendrán que ir cargadas con el ánimo propio de los deseos para el que se inicia. Entonces, les deseo recordar que Argentina no fue una potencia hace 100 años y que era solo un país agroexportador de los productos que la oligarquía dominante producía en los vastos territorios apetecidos por las potencias centrales mientras sometía al pueblo trabajador. Les deseo para el 2024 hacer continuamente la práctica de la memoria, en tanto Argentina se ha comportado como país pendular, con grandes y masivos movimientos de reivindicación de la clase media y de la clase obrera, y hacia el otro extremo del movimiento del péndulo a formas de cruel y criminal autoritarismo liberal. Les deseo hacer valer la verdad sobre los genocidios de los últimos 100 años, genocidios perpetrados a los pueblos originarios y a las juventudes de los 70. Son 30.000. Les deseo